un año bastante difícil para todos, pero para los que es agricultura familiar es un año medio complicado, pero bueno. Nosotros en la feria seguimos firmes, la feria sigue agrandándose, así que es más que motivo para festejar. Bien. Willy, ¿ha sido un año difícil para la feria? Sí, ha sido un año difícil, sobre todo en invierno. Bueno, es como yo te decía, vos sabés que perfectamente que lo que es este gobierno a lo que es agricultura familiar no le dio demasiada importancia. El otro día, por ejemplo, me llamaron de Radio Nacional Bariloche y me preguntaban cómo estábamos trabajando en lo que es comunicación, y bueno, eso se ha perdido mucho. Y vos sabés perfectamente que la comunicación, lo que es agricultura familiar, es muy, muy, pero muy importante. Tal cual. Pero bueno, nosotros, como decir, pasamos el invierno y ahora, bueno, si bien estos meses que va muchísima gente a la feria, gracias a Dios la gente nos sigue eligiendo, así que, bueno, este sábado vamos a estar a partir de las 9:30 de la mañana con la feria. Y estaremos hasta las 5:30, 6. De ahí en más se corta la calle San Martín. Se pone un semi que nos sirve como escenario. Y bueno, después de ahí en más van a desfilar algunos artistas por el escenario de la feria, ¿no? Bueno. Willy, Nicolás Nietzsche te saluda, buenas tardes. Willy, en la feria es como un lugar de... El otro día lo hablábamos cuando pasé por allí, que habitualmente vamos a comprar verdura con la familia. Es como el lugar de encuentro, decíamos, de las familias del Río Colorado. Uno se ve que la gente va, se reúne, charla, comparte. Quizás se encuentra con gente que no se encuentra en la semana y se encuentra ese día ahí en la feria. Es como un lugar de encuentro social. Te decía, Nico, uno de los lugares donde es el lugar de encuentro, es típico de encontrarse la gente de la ELA con la de Río Colorado, de los barrios, se saludan ahí, vos que has ido a la feria, no pensás más que sentarte y mirar lo que pasa cuando pasa la gente por la feria. Es un reencuentro, es una cosa muy linda, gente que va solamente a tomar mate a la feria a veces, y eso a nosotros nos pone muy contentos, porque la gente no solamente va a comprar verduras, sino que va a estar un ratito con nosotros. Hay gente, un día saqué fotos, había gente que solamente iba con la repostera y iba a tomar mate a ver otra gente que pasaba. Obviamente pasan 1.500 y 2.000 personas por fin de semana ahí, por esas 4 horas que nosotros estamos, y eso es muy lindo para nosotros, nos gratifica mucho, ¿no? La fiesta es como una devolución, digamos, a toda la comunidad que participa, que colabora, que intercambia, que interactúa con los productores, con otros vecinos. Sí, Nico, vos sabés que yo personalmente tengo la idea esta. Siempre cuando nosotros hacemos algo, por ejemplo para Navidad, para Año Nuevo, que hacíamos sorteos, la gente me preguntaba si valía algo el número. No, yo le decía que no, solamente era gratis, era más que nada devolverle a la gente algo, un poquito de lo que tanto nos da eso, así que yo llevaba cosas mías para sortear, bueno, la gente todo se quedaba hasta tarde esperando el sorteo. Contentos iban con lo que, bueno, sorteábamos de todo. Bueno, es más que nada devolverle a la gente lo que nos da, ¿no? Bueno, Willy, le recordamos a la gente cuándo es el evento, los festejos de estos 4 años de la feria, y si te acordás, los artistas que van a estar acompañando a los productores. Sí, la feria arranca a partir de las 9:30 de la mañana, vamos a estar hasta las 5:30, 6, Ahí se va a armar el escenario, vamos a poner sillas, bancos para que la gente esté cómoda. También desde el mediodía se va a ver una cantina. Bueno, también vamos a tener baños químicos, así que va a ser. Y ya y después, ya a las 7, 7 y media van a estar los artistas. Te cuento que va a estar Ricky González, por ejemplo, va a estar Segundo Aguilar, va a estar Piche Martínez con Hugo Berti, también va a estar los chicos del grupo Ligüen, y van a estar los futboleros también, una gente que está andando muy bien, así que bueno, feliz de que nos acompañen en ese día. Los Tinkus también, ¿quiénes son, Willy? Tinkus son gente que baila de la comunidad boliviana. Tienen dos bailes allá, para dos bailes conocidos. Bueno, tratamos de que tuvieran los de Sentimiento Caporal, eso, bueno, están medio desarmados, me entiendo. Pero bueno, los Tinkus, ellos son, van a bailar bailes típicos. Bien. ¿Habrá cantina? Es otra clase de baile, no es como la salsa, es más colorido, es más movido. Y bueno, para la gente del pueblo estuvieron ellos también. Está bien. ¿Habrá cantina? Sí, ahí va a haber un gran servicio de cantina, así que bueno, invitarlos a todos, que se vayan con la repostera, que se vayan con el mate, que se queden con nosotros la tarde, y bueno, obviamente la noche, donde van a estar estos artistas que para nosotros es muy importante que nos acompañen, gente que... yo les quiero agradecer mucho porque ellos van diciendo, no, nosotros Willy, vamos a estar, no te preocupes, nosotros vamos de onda, así que bueno, les quiero agradecer a todos ellos por sumarse al festejo de la fe. Bien, Willy, allí estaremos entonces acompañándolos un año más. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, no, les quiero agradecer a ustedes, a Boca y a Nico por obviamente por acordarse de nosotros. Y bueno, invitarlos para que estén ahí acompañándonos y ojalá nos saque una noche linda, una tarde linda y podamos estar